time to call you in. La radio del claro. Just tell them that you're moving out. Yeah, you're tired La of en familia. Anyway, I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into the hoy miércoles desde la Casa de la Cultura a partir de las 19:30 pasacalles y discoteca terrorífica. Disfrázate y ven a asustar. En Guadarrama, durante en la Casa de la Cultura de Alfonso X, ven a ver la película de Christopher Robbie, un reencuentro inolvidable. Precio de la entrada, 4 euros. En Torrelodones, este sábado 3 de noviembre a las 18 horas en el Teatro Boulevard, Frankenstein, no soy un monstruo. Precio 6 euros, teatro familiar, recomendado de 6 a 11 años. Hasta la semana que viene.